Para un poquito, para. ¿No te has dado cuenta que yo aún solo pienso en ti? ¿No te has dado cuenta que yo estoy muriendo por tenerte hoy junto a mí? ¿No te has dado cuenta que yo muero por tener tu amor? Y hace mucho tiempo tú te has hecho dueña de mi corazón. ¿No te has dado cuenta que hace tiempo yo elegí entregarme todo a ti y lo que quieras te lo doy? Si quieres tú mi vida te la entrego a ti, con millones de besos solo para ti. Si quieres tú mi vida yo te la daré, sé tú mi criaturas, ¿eh?